que llegó en la madrugada, como brisa que rozó mi corazón. Pero el alma tan ingenua y enamorada no vio venir el hielo de tu adiós. Me envolviste en promesas sin abrigo, me mirabas y creí que era verdad. Pero eras el invierno más temido, un diciembre sin piedad. Fuiste el más triste invierno en mi vida, me dejaste sin sol, sin salida. Congelaste mis sueños al partir, dejándome solo sin ti. Tu recuerdo es la escarcha en mi piel y mi alma no sabe qué hacer, cómo sanar lo que no tuvo final, cómo olvidar si no se odia. Cada beso tuyo fue una despedida, cada abrazo ocultaba el final. Jugaste con mi fe, mi poesía, y aún así te quise más. Fuiste el más triste invierno en mi vida, la nevada que ahogó mi alegría. Me robaste la voz y el color, dejándome preso en tu amor. Y aunque intente reír, caminar, hay días que no puedo olvidar. Fuiste mi todo, mi herida, mi cruz. Fuiste el invierno y yo fui tu luz.